¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Cómo nos gusta ir poco a poco cogiendo el pulso a la mañana de sábado, después de estar un tiempo largo sin estar aquí en el programa. Les aseguro que cuesta un poquito, pero que vamos acomodándonos, ¿no? Sí, un poquito a poco. Pero bueno, así. Pero bueno, amigos, estamos con toda la ilusión del mundo de estar con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, y a ver si la mañana resulta agradable, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por avisarnos y estar escuchando la radio cómo funciona esto, ¿eh? Cómo suena ahí en su casa, en su móvil, en su tablet o en su ordenador. Tengo una invitada que a mí me parece una persona muy agradable, ¿eh? Y cuando la encuentro por ahí me gusta verla y escucharla, cómo habla, cómo comenta las cosas. Ese rodaje que ha tenido a lo largo de su vida pública ha hecho y ha marcado unas pautas muy interesantes, y le agradecemos mucho que esté esta mañana con nosotros, Inés. Buenos días, María José Moruno. Muy buenos días. Tenemos aquí a la presidenta del Fórum de Política Feminista Andaluz. Pues sí, como nos movemos en todo el Estado español. Eso es. Pues alternamos lógicamente las responsabilidades. Uh-huh. Y a mí me toca ahora estar coordinando el Fórum Andaluz. Muy bien. En Córdoba lo coordina Carmen García Paloma, que queríamos que hubiera estado aquí, pero no ha sido posible. Pero bueno, está aquí María José Moruno. Que el Fórum al final somos todas. Sois todas, eso es. Bueno, pues la cuestión era que vais a presentar un libro con un tema muy de actualidad y se va a presentar aquí en Córdoba, y quisiéramos, bueno, pues que nos contara cómo se llama el libro que se va a presentar, que es un tema muy actual en estos momentos. ¿De José? Pues mire, el tema es un tema de los que son candentes en este momento. Y resulta curioso porque el libro es de elaboración colectiva. El Fórum trabaja reuniéndose todos los años en todos los sitios donde existe y trabajando un tema. O sea que nosotros lanzamos un libro después de un año reflexionando, y el libro es colectivo. Y entonces, curiosamente, Fórum se coloca siempre en el tema candente, como dijéramos, prevenir y apuntar, reflexionar y dar norte a la institución y a la ciudadanía. Y el libro se llama, curiosamente, en este tiempo, donde la discusión fuerte está entre abolicionismo o sí o no con la prostitución, que yo creo que son términos que había que matizar mucho porque exactamente lleva engaño. Pero el libro se llama, como resultado de recoger todos esos trabajos, se llama Pornografía, Prostitución, Trata y Vientres de Alquiler. Bien. Todos esos temas han sido trabajados durante un año largo y se ha recopilado todo en ese libro. Y algunas de sus autoras, digamos, autoras fuertes que ahora mismo están en el candelero nacional porque son las que han elaborado teorías sobre esto, el 13 de junio, que es jueves, a las 7 de la tarde, en el IESA, Instituto Andaluz de Estudios, Instituto de Estudios Avanzados Andaluz, exactamente, en el IESA a las 7 de la tarde, en el campo Madre de Dios, presenta este libro, intervendrá la presentación nuestra presidenta y dos personas que son conocidas ya en estos tiempos en todas las emisoras y en todas las televisiones, porque son las expertas que han teorizado sobre el tema este. Porque el tema prostitución no es cuestión de hablar de tal y tal, de tal. El tema prostitución, un tema que se inserta hoy en día tan claramente en un capitalismo liberal unido con el patriarcado, en ese cruce de esos tres parámetros de poder, y surge un negocio de los más florecientes en dinero en el mundo. Esto ya no es hablar de la puta tradicional, no estamos en que tenemos que defender a esta y a otra que otra mujer. Estamos en que hay un elemento del capitalismo puro y duro que está utilizando como mercancía el cuerpo de las mujeres. Como podía haber utilizado. A mí me surge una pregunta. ¿Le han colado al gobierno, al ministerio correspondiente, un gol por crear un sindicato de prostitutas? ¿O trabajadoras del sexo en este caso? Tal como se presentan y el conocimiento que tenemos nosotros de las mujeres que están en el gobierno, desde luego, si no ha sido un gol, sería una traición que no me lo creo, no me lo puedo pensar. A una mujer que lleva militancia, sí, sí puede ser, claro está. Se inician los trámites de papeles, se hace un sindicato, entra por el tal, se hace, porque se parte, el que mueve, empieza a mover los papeles, que curiosamente hay dos hombres en esos papeles, que no lo aseguro, pero dudo de que no sean prosenetas, porque aquí de lo que estamos hablando es del gran negocio de los prosenetas, que se traen carne humana de femenina de los países pobres, empobrecidos, a mercantilizarlo allí. De eso es lo que se trata. Entonces, decía que debe de ser un gol, porque una vez metido en la administración, en el camino administrativo, presenta este. Pero bueno, ¿y qué se parte? ¿De que la prostitución es un trabajo? ¿Está en el catálogo de los puestos de trabajo? ¿Quién ha declarado que eso es un trabajo? Aparte de eso, que es un asunto meramente administrativo, aparte de eso está en que no estamos hablando de prostitución como hace 30 años y tal, que era una cosa donde una. Que no estamos hablando de que si yo quiero prostituirme personalmente, acostarme con un señor y que ese señor me pague, no. Estamos hablando de otra cosa. De la explotación. De la explotación, claro. De eso. Y que y de la trata. Sindicarse, sindicarse, eso, sindicar persona que esté trabajando, reconocer que es un trabajo y abrir la puerta grande al negocio de la prostitución. Y el negocio de la prostitución es una explotación que es el nuevo cuño de la esclavitud de este siglo. Parece muy exagerado, pero fíjate. Y en cuanto al tercer tema, ¿no? Del título del libro, que son los vientres de alquiler. Sí. Bueno, que en otros estados se está aplicando, incluso gente de España va allí, cuesta mucho dinero, pero bueno, las personas que quieren tener hijos o hijas van allí y pueden tenerlo. En este país todavía no es posible. Pues en este país es que ese asunto no está reconocido legalmente. O sea, que legalmente no hay nada sobre eso. Luego, no existe la posibilidad. Vamos, el hecho reconocido, ¿eh? Ahora, yo esto, cuando se surge la discusión, a mí me... Yo, con las feministas que somos, que estamos... Las feministas estamos continuamente aprendiendo y renovando y insertándonos en el mundo actual. No estamos anquilosadas en que... Es que queremos los mismos derechos. Mire usted, queremos que la sociedad sea mejor. Y si esto es mejor... Bueno, pues el vientre de alquiler, yo decía cuando lo planteaba. Vamos a ver. Cuando existe en este país una estructura en la sanidad pública que regula las donaciones de órganos, ¿por qué vamos a decir que se ponga a la venta por métodos privados el vientre de una mujer? Con esto digo, está clarísimo. Claro. Sí. Vamos a ver si hay un método de solucionarlo, pero otras cosas sí se han solucionado. Uh-huh. Eso es abrir una espita también. Delicada. Sí. Estoy viendo en el cartel que habéis hecho para la presentación del libro que una de las que van a intervenir es la profesora Rosa Cobos, sí. Titular de Sociología de Género en la Universidad de La Coruña. Veo que el feminismo, afortunadamente, tiene gente muy formada. Mucho, muchísimo. Y cuéntame un poquito de esa persona. Bueno, pues, o mujer, de esta mujer. Rosa Cobón y Esther Torrado, que van, ¿sí?, a intervenir, ambas son de la universidad, una de Santiago de Compostela, que es Rosa Cobón, y otra de la Universidad de Laguna, en las Canarias. Sí. Son sociólogas y además son expertas y directoras de cátedras y estudios de género. Bueno, en concreto te voy a decir Rosa Cobo. Tengo el gusto de conocerlas a las dos personalmente, pero tengo el gusto además de haber encontrado en esta señora una persona que te está enseñando sobre un asunto que te interesa. Hombre, decir eso a los 75 años que tengo yo es un lujo. Rosa Cobo, hace 5 o 6 años vengo observando que en todas sus exposiciones públicas, porque la llaman a muchos sitios, porque escribe en muchos lados, en todas sus exposiciones públicas iba avanzando y uniendo la teoría esta de la prostitución, analizando el mundo del capitalismo y la economía actual, en una clarividencia que ha dado como resultado un libro que ella tiene publicado, no este, porque este es una colaboración, pero hoy tiene publicado un libro que yo creo que hoy día, aparte de otros que yo haya podido no leer, hoy día fija la posición teórica que sirve a las instituciones para fundamentar la acción de Estado que hay que hacer sobre la prostitución. Qué bueno. Y eso es importantísimo. Pues eso quiere decir que las mujeres no estamos vociferando, estamos poniendo bases. Para y muy preparadas, ¿no? Muy preparadas, además. Un estudio concienzudo de todo esto. Un estudio muy concienzudo. Ella... es un lujo escucharla. Y a Esther Torrado lo mismo. Oye, María José, me apuntaba el productor del programa, Jota, de que el Grupo Ciudadanos ha presentado en julio un proyecto de ley para regularizar el tema de mujeres de vientre de alquiler. ¿De mujeres? Con el vientre de alquiler. O sea, ¿cómo legalizarlo? Yo conozco el proyecto. Sí. Yo conozco el proyecto, que lo presentó antes y lo retuvo y tal. El proyecto, pues, bajo mi punto de vista, claro que yo tengo mis sesgos, yo siempre soy una mujer de izquierda, he creído en lo colectivo y en tanto, bajo mi punto de vista, es ofrecer otra puerta al negocio. Al negocio, punto. Y vamos a seguir haciendo negocios con mujeres y vamos a seguir. Miren, esto es un asunto... Claro, desde la perspectiva del turismo siempre está metido por debajo el negocio, porque ¿de quién viene la sugerencia? Es precisamente hombre de negocio, ¿no? Hombre, ya el ciudadano es mucho más... Es un hombre peligroso que cualquier otra derecha que haya. Hay una cosa que me parece muy interesante y es que personas de toda la vida de talante, de ideología de izquierda, sobre todo más hombres, tienen en solfa el asunto de... no de los vientres de alquiler, pero sí del asunto de la prostitución. Yo aconsejaría a la izquierda que presuma otra vez, vuelva a presumir otra vez, de la cultura ideológica que tenía una izquierda donde nos amamantaron a nosotros, los de esta edad. Hoy día no se puede estar hablando y recibiendo la noticia y hablando como un papagayo. Hay que profundizar. Oye usted, lean ustedes dos o tres cosas de aquí y de allí. Porque es tremendo de que una persona de izquierda que está defendiendo, está contra el capitalismo, contra esto, contra lo otro, no llegue a profundizar en posiciones como estas que estamos hablando, de dónde vienen las cosas. Esto es peligrosísimo hoy en María política. José, perdona, ¿qué opine yo también? Porque hablas de la cultura, de la falta de cultura, ¿no?, en las organizaciones de izquierda. Falta cultura ideológica. Pero ideológica y formación. Cultura política. Y formación. Claro. Porque bien dices que hay que leer estudios, que hay que formarse también para crearte una opinión. No puede ser como tú has dicho, ¿no? Y me parece interesantísimo que lo plantee. Es importante. Es importantísimo. He recorrido pueblos de Andalucía con una acción con el Partido Comunista Izquierda Unida. Encantada de la vida. Me he encontrado militantes mayores que es lo más hermoso que tiene. Cómo estos hombres sabían de dónde nacían y cómo te encuentras gentes nuevas que nacieron de la indignación, que no te son capaces de plantear una diferencia entre un capitalismo y un socialismo. Dime una frase que la diferencia. Yo no me puedo resistir a decir esto. Creo que tenemos ahora mismo una posibilidad de transformación social grande, pero tienen que estar los jóvenes que nos sostienen, tienen que estar preocupados de la formación ideológica, no a niveles de lo que dice prensa y de lo que dicen los líderes políticos, no, a niveles de sus bases, de las bases científicas y teóricas. Bueno, pues estaremos el día 13 de septiembre a las 7 de la tarde en el IESA, en la Plaza Santos Mártires, número 7, en la presentación del libro Pornografía, Prostitución, Trata y Vientres de Alquiler. Muchas con un gracias. Gran debate con al un final. Gran debate hemos, eso, la exposición va a ser muy corta, pero el debate qué va bien a ser. Ahí eso es lo productivo. María José, a ver si nos visitas más seguido, tus opiniones, tus pensamientos, tus reflexiones tienen que conocerse, ¿no? Así que por favor no, sí, por favor, visítanos más, ¿no? Yo pienso y lo digo, y digo como el otro, pero yo canto y el cantar que yo canto a lo mejor se queda y a lo mejor no tiene que quedarse, pero bueno ahí quedaría en todo caso, ¿no? Muchas gracias y ya a nos vosotros, veremos a vosotros prontito. Muchísimas gracias por el servicio que le hacéis a la sociedad, porque esto es cultura de izquierda. Gracias, María José. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no. Vamos a mirar la actualidad de la ciudad y echar una mirada a alguna de sus noticias. Vamos a comenzar por la Semana Europea de la Movilidad. Comenzará el día 16 de septiembre con la fiesta de la bicicleta, con un ambiente festivo y familiar. Y el sábado día 22 de septiembre será el Día Europeo sin Coche. Bueno, pues habrá cortes de tráfico y liberación del espacio público. El Instituto Municipal de Deporte resulta que este mes de agosto no ha pagado las nóminas a sus trabajadores, incumpliendo el convenio colectivo que exige el abono de las retribuciones el último día del mes. CTA advierte que no se puede jugar con el pan de los trabajadores. La Federación de Asociaciones Vecinales denuncia ante la Junta que 300 comunidades de esta ciudad, 300 comunidades, no tienen ascensor. La Federación Vecinal Alzahara cree necesario que el informe técnico de edificio no sea obligatorio para presentar la solicitud, sino que una vez aprobadas las ayudas, las comunidades realizan el informe técnico de edificio para no dificultar la solicitud a muchas comunidades con pocos recursos. Ecuode reclama la apertura o la reapertura de la sinagoga. Ya han acabado los trabajos y sigue cerrada. El segundo monumento más visitado de esta ciudad está cerrado. El Partido Verde declara que urge que la ciudad recupere su sinagoga. Podemos denuncia también la falta de efectivos de la Guardia Civil en toda la provincia de Córdoba. Córdoba es la única provincia donde crecen los delitos penales en el último año. Solo 44 de las más de 5.000 vacantes publicadas corresponden a la provincia de Córdoba. CTA convoca dentro de algunos días una huelga de trabajadores municipales. Sí, la convoca para el 18 de septiembre por varios temas, ¿no? Que ahora nos contará nuestro querido Paco Moro. Paco Moro, buenos días, Paco Moro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Se convoca una huelga de trabajadores municipales, la razón o las razones? Tres cuestiones. La primera, la segregación y destrucción del área de infraestructura que se pretende quitar del organigrama municipal y pasar a dos empresas, una Cercosan y otra Sadeco, y a su vez subcontratar con empresas privadas. La segunda, la falta de personal, porque nosotros en el 2011 estábamos alrededor de 2.029 trabajadores y en la actualidad, antes del verano, estábamos 1.525. Y la tercera, el convenio colectivo que está denunciado desde octubre del 2014 y en todo el mandato se ha hecho nada por negociarlo, ¿no? ¿Repetimos la fecha de la convocatoria de huelga? El 18 de septiembre de 10:30 a 3 de la tarde. aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?